Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Quien les habla, les da la bienvenida a Adrián Pontari, que hace la producción y conducción de este maravilloso programa. Si no me lo digo yo, que hago el programa, ¿quién se lo va a decir? Abuelita no tengo, así que lamentablemente decimos eso. Y por supuesto, como siempre, como todos los martes aquí presente como Rulo de Estatua, el amigo Damián Spadea en la operación técnica y puesta en el aire. Nos saluda porque las fans lo tienen realmente, realmente me preocupa porque a mí ni me saludan, pero está esperando ahí, tiene la muñeca ya, bueno, en realidad la tiene asegurada, tanto a firmar autógrafo. Así que amigos... así que para mí es un honor con gente exitosa. Así que, bueno, así señor, así que bueno, con ganas de pasar música de esa que nos pone muchos recuerdos y alguna nostalgia también, ¿por qué no?, a flor de piel cuando suena alguna melodía que de alguna manera nos hizo vivir algo o por lo menos te hizo recordar algo. Así que, queridos amigos, Club 60, como todos los martes, presente acá a partir de las 16 hasta las 18 horas, por un poquito de música, recordando o repasando temas de los 60, 70 y 80. Así que vamos a mezclar un poquito de todo, para que todos de alguna manera lleguen a algún tema que les resulte conocido, agradable o por lo menos les guste, ¿no es cierto? Como decía. Así que ni más ni menos. Empezamos con la orquesta del señor Percy Faith, que fue director de orquesta, compositor canadiense, también conocido por... En realidad agarraba todos los temas musicales muy populares y le daba siempre algún toque, dándole un ritmo y algunos efectos especiales, efectos sonoros. Y de Percy Faith, un tema muy lindo que creo que inclusive es un tema de una película romántica. No me digan cuál porque no recuerdo, pero tiene varios años, por supuesto. Percy Faith y el tema, justamente, tema de Un Lugar de Verano. Así que ya arrancamos. Ahí está, qué lindo tema. Thank you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, y seguimos con la buena música, porque recién empezábamos, por supuesto. Nada menos ahí está usted escuchando, sí, señor. John Paul Young, un gran cantante escocés, nacionalizado y australiano. Y justamente muy conocido por su éxito, justamente el que vamos a escuchar, de año 1978 más o menos, con un estilo de tipo disco, a nivel mundial fue realmente un gran éxito. Así que vamos a disfrutar John Paul Young y El amor está en el aire. Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, acá suena buen sonido. Este es para Mari, perdón, Mari, que vos me habías comentado que estaban buscando algo de Donna Summer, que no recordabas el tema. Bueno, yo te voy a ir pasando algún tema de Donna Summer y justamente encontré este y te lo pasamos. Espero que sea de tu agrado. Y hasta que encontremos el que vos realmente querías escuchar. Pero estos son lindos temas, ¿eh? Este también fue otro éxito de Donna Summer, una gran cantante y compositora estadounidense, muy popular. En la era de disco de los años 70 reconocida como la reina del disco, ¿eh? Así que era en todo el mundo, ¿eh? Era reconocida por ello. Así que Donna Summers y un tema muy lindo, Bad Girls, chicas malas. Radio Box. Radio Box. Comunicate WhatsApp 11 6400 7047. un clásico del señor Lobo, nada menos que un tipo destacado por su estilo muy particular de la música y de la balada. Un clásico también, Lobo, No Hay Manera. Sign is flashing, and in my mind I'm crashing. What to say? What to say? Words they started flowing, and passion started growing like years ago. The wine made my mind crazy. I'm not so hazy. I gotta go. Presenta, obviamente, por la Vox. Bueno, Mari, seguimos adelante, no hay ningún problema porque todavía hay varios temas. Hay uno on the radio que también que está muy bueno también. Así que por ahí lo ponemos, no por ahí no, lo vamos a poner en el próximo programa también. Mientras tanto, pasamos porque Donna Summer también marcó toda una época en la música disco, así que buenísimo. Así que aprovechamos y tenemos la excusa también para disfrutar a esta cantante. Así que gracias y espero que te siga gustando el programa y seguimos adelante entonces, ¿sí? La semana que viene, otro Donna Summer. No hay ningún problema. Y vamos ahora nada menos que con Billy Joel. Bueno, Billy Joel, un cantante, compositor, pianista, allá por el 73 hasta 20 años estuvo trabajando, después se retiró y su primer éxito fue Piano Man, muchos se recordarán Piano Man. Bueno, en este caso, yo siempre busco diferentes, porque después ese lo ponemos en algún momento, pero siempre me gusta buscar algo distinto. Billy Joel, El Río de los Sueños. I'm

near me. I need to feel you close to me. www.fmradiobox.com. Como diría Minguito, ¿se acuerdan Minguito Tinguitela? Un hombre que es como el ave Félix, surgió de las cenizas de una adicción muy, muy, muy jorobada, jodida. Y tuvo mucho tiempo para recomponerse justamente de su adicción, que fue el creador del grupo The Belmonts, una agrupación de los años 60 que realmente tuvo un gran éxito a nivel mundial, inclusive acá, después varias versiones de temas como Susy la Coqueta, que lo hizo desde Jack y los Ciclones, lo hizo los Tin Tops y muchos más. Que es el señor Dion DiMucci, que justamente, bueno, se recompuso y después a los 70 y pico de años vuelve a grabar y realmente lo hace bastante bien. Vamos a escuchar uno de sus temas justamente grabado después de esa levantada. Hoy tiene 81 años más o menos. Así que, pero realmente lo vi en un videoclip que salió inclusive por televisión, una cosa rara que pongan a veces esas cosas. Y justamente Dion DiMucci, bueno, se lo veía muy bien, con chivita, anteojo, todo va. Dion DiMucci, entonces, y siempre bajo la lluvia es el tema que de su composición, de su creatividad, ¿no? Always in the rain.

Sí, señor, seguimos en los clubes en los años 60. ¿Cómo no vamos a estar con el señor Chubby Checker? ¿Se acuerdan el twist? Bueno, Popeye es el título de este twist que va, Chubby Checker realmente nos daba una alegría bárbara porque bailábamos, nos divertíamos mucho. Chubby Checker, Popeye, los 60 están acá, sí señor. Obviamente, por la Vox. Sí, señor. Nada menos que Gal Costa, una cantante brasileña, recordada en casi toda Hispamérica, tuvo mucho éxito por su canción Festa do Interior, que la vamos a escuchar, muy linda, tiene bien de típico carioca. Y por su canción Festa do Interior, como decía, si bien también tuvo muy buenos resultados con temas como Baby, Vapor de Barato, Mi Nombre es Gal, hay varios muy lindos, pero yo, como siempre, llevando la contra, me gustó muchísimo este tema, muy para mí, tiene muy dulce, lo canta también a dúo ahora ya estamos bien, empezó a correr el alemán, así que ya me voy a acordar del nombre. Hace poquito le hicieron una fiesta por los 80 y pico de años de vida. Así que Tonino, ya me voy a acordar. Bien, nada menos que el tema Lluvia de Plata se llama el tema, y Gal Costa nos regala esta hermosa canción con esa voz espectacular. Sobre o nosso amor, chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar. Nosso amor. esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve de mim, lembra da canção. A lua bonita no céu molha o nosso amor. Club 60, obviamente, por la Vox. Muy bien. Willy y sus Purboys es un grupo que lo armó Bill Wyman, el famoso bajista. Como ya le decía el martes pasado, le comentaba, se juntaron un grupo para hacer una serie de recitales y grabar un long play para ayudar a un colega de ellos que estaba pasando por una situación de salud muy, muy brava y no tenía los suficientes recursos. Siempre había la solidaridad entre los músicos, era una cosa no escrita en ningún lugar, pero es toda una religión. Willy y sus Poor Boys y lo integraban diferentes, así que imposible nombrar a todos los que integraron en las grabaciones. Pero el tema se titula ¿Puedes oírme? Can you hear me? Yes. I know you hear me. Yes. Radio Vox, comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Sí, señor, la cantante, presentadora inclusive italiana, única intérprete en la historia de la canción italiana en haber ganado tres veces seguida el Festival San Remo, 67, 69 y 74. Así que grabó en italiano, en español, en inglés, en francés. Y estamos hablando de la señora Iva Zanicchi. Qué capo, una de todas, una grande de la Italia, de la mejor. Forte, più forte, fuerte, más fuerte, es el título de la señora Iva Zanicchi que nos regala. Hermoso. Desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más.

Viva, el típico músico bohemio. Se juntaban, se desaparecían, venían otros. Era una cosa así. También pasaba acá en Argentina. Era muy común. Todos los días había un conocido nuevo tocando con el grupo cuando tocamos. En todos los grupos que integré sucedía eso, ¿no? Y un grupo de músicos, como decía, vagamente, con alta rotación precisamente con eso, ¿no? Sus componentes solo grabaron un álbum porque no daban nunca, juntaban a todos, hacían cuando iban a algún show, sí, pero para grabar a nadie le gustaba porque eran sesiones muy, muy largas, porque a veces no salía, la complicación de la grabación era mucho más complicada que ahora, ¿eh? Había otra tecnología también, entonces por ahí te pasabas un día y el tema no salía como tenía que salir, ¿eh? Así que a mi costa, que a mí me ha tocado grabar más de una vez, y la verdad que era bastante complicado en esos momentos. Bueno, por supuesto que estuvieron divirtiendo así, iban tocando, se juntaban en cualquier lugar, y en 2018, hace poquito, decidieron dejar todo. Este grupo hizo de ese disco, que justamente lo tengo, por supuesto. El tema es uno que, ¿cómo no va a ser de otra manera? Boogie Boogie Chuchu Train. Chuchu Train. Like a boogie woogie choo choo train. She got the boogie woogie woogie spread all over the 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, un clásico, ¿eh? ¿Quién no lo escuchó este tema, no es cierto? Y lo bailó también, inclusive, en todos lados. En este caso es la versión del grupo Drifters, que es un longevo, ¿eh? Porque le digo que arrancaron en los años 50 y estuvieron hasta el 98, 99. Y bueno, obviamente que cambiaron de integrantes durante los tiempos, en un grupo sobre todo fundamentalmente afroamericano de rhythm and blues, muy popular en las décadas, ya le digo, 50, 60 y 70, bueno, cambiando integrantes. Y bueno, y hacía este clásico que fue un gran éxito en la versión justamente de Drifter, en la Rambla, bajo la Rambla. Oh, when the sun goes down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking about. Under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. In the park you hear the happy sound of the carousel. You can almost taste the hot dog, French fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my babies, where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. Club 60. El grupo Savoy Brown, nada menos, es un grupo formado, un grupo británico, formado en Londres, allá por el 65, y como corresponde, siempre nadie es profeta en su tierra, nunca tuvieron mucho éxito. En tanto en su lugar de origen como en Estados Unidos, donde al final se fueron a vivir, porque prácticamente todo Estados Unidos seguía sus temas, sus giras muy seguidas, y hacían pop y rock and blues, lo más. Y sin embargo no eran tanto aceptados en el Reino Unido como en Estados Unidos y de otros de habla. Vamos a escuchar un temazo, vamos, basta de cháchara, Adrián, déjalo rockear, sí señor. Y grupo Savoy Brown. Six McGee singing Smokey.

60, obviamente, por la Vox. Acá hay algo interesante, amigo. Les quería presentar un grupo, no es grupo, es una orquesta que formaron como una compañía. Y se llama 101 Strings, la 101 cuerda. Los compusieron hasta 100 músicos distintos, y una orquesta. E hicieron todos temas populares realmente y grabaron, se estima, en más de 15 álbumes estos. Y digamos, más de 150 millones de discos en el mundo vendieron esta 101 Strings. Traje un tema, ellos hacían muchos temas populares del mundo, ¿eh? Cualquiera que ellos tenía popularidad o era tradicional, lo hacían. Y les traje este, es una linda orquesta, me encanta a mí, y lo traje precisamente por eso. 101 cuerdas o 101 strings, y a mi manera, un clásico, ¿verdad, amigo? Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, el francés canta Francia también acá en Club 60, uno de los grandes expresiones de la música francesa, como fue el señor Richard Anthony en los 60, 70, 80 y también hasta los 90, creo que hay algunos temas de él. Y bueno, un clásico también, inclusive lo han hecho los Beatles, así que ya le digo hasta dónde llegó todo, ¿no? Richard Anthony y Ruby Baby. Oh, Ruby, je n'aime que toi, je ne peux. comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Harold Melvin, un gran cantante de color. Eso no significa el color, es la voz que tiene el tipo, es una barbaridad. Y un clásico también, inclusive está hecha hasta la versión orquestal de Ray Conniff, la ha hecho también. Muy lindo tema. Si tú no me conoces aún, todavía. Harold Melvin y su Blue Notes, el grupo coral. Like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. Now, I ain't gonna do nothing to upset a happy home. Woman, you know you got yours too. Just trust in me, like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Club 60, obviamente, por la Vox. Roy Buchanan y el tema Trátala Bien, 60, 62, ahí está. Es el ritmo de 60. I wanna tell you a story. Gotta squeeze a real gentle. Gotta make a feel. Hey,

I've been moving and moving and getting it both night and day. Watch me now. Baby, you know what I mean. I like the way you shake that thing. And I'm rocking, rocking my life away. Hey, hey, hey, hey. I've been getting it, getting it, getting it, doing it all night and day. Get it, James. Rocker boy, you don't know what you love, cause I'm a mammy jamming mother. I've been getting it moving, hold on, I'm rocking, rocking my life away. I like to rock and roll, and I'm darn sure here to stay. Look out now. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los grandes temas, uno de los grandes grupos de Inglaterra, me olvidaba, perdón, un grupo inglés, Yellowstone es el grupo. Es una banda que arrancó por 1965. Uno de sus grandes temas fueron Filósofo y La Abuela Dice. Y vamos a escuchar, vamos a hacer, como siempre y como corresponde, de Yellowstone, Pensando en Ti, Pensando en Mí, es el título. Y canta con un dúo que se llama, que fueron como socios del grupo Yellowstone. Era el grupo vocal, un dúo, que ese título, los dúos se llamaban The Voice. The Voice. Así, Yellowstone, The Voice, y Pensando en Ti, Pensando en Mí. When we were one, there was a thrill in every time we'd meet. If only you hadn't gone, my life would be complete. Was thinking about you and me, we should. should be so happy. Was thinking about you and me. We should be so happy. Was thinking about you and me. We should. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Un dueto de cantantes indonesios que emigraron a Holanda, donde incursionaron en el rock and roll, que era en ese momento éxito mundial. Su primer disco fue Ramona, que fue la canción principal de una de esa época en la que Dolores del Río era la estrella de una película en la cual la canción principal fue Ramona, y que les valió a esta gente la fama de a nivel en justamente en Holanda y en parte de Europa. Así que bueno, parte de América, Oceanía también tuvo mucho que ver en su vida, y han grabado un clásico que es, se autotitularon Blue Diamonds, y el tema, un clásico también de la música country, llevado también a la música pop y, o beat, como le quieramos llamar, tiene diferentes nombres. Hello Mary Lou es el título, y ahí va. Hello Mary Lou, goodbye heart. So in love with you, I knew Mary Lou, we'd never part. So hello Mary Lou, goodbye heart. Passed me by one sunny day, flashed our big brown eyes my way, and oh I wanted you forevermore. I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we'd never part, so hello Mary Lou, goodbye heart. White horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we'd never part. So hello Mary Lou, goodbye. Hello Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we'd never part. So hello Mary Lou, goodbye heart. So hello. Club 60. Sí, señor. Nada menos que ese grupo británico de rock and roll de los 60 y 70, con estilo similar a los Beatles, ¿no? Y bueno, ellos se peleaban, se arreglaban otra vez. Siguieron así hasta que en 1984, 85, se disolvieron definitivamente. Badfinger, un tema, bueno, emblemático de ellos, ¿eh? No importa qué. Y sí, hablando de los Beatles, la música de ayer, de hoy y de siempre, Beatles, From Me to You. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, amigos, el amigo Tony Bennett, el recordado y va a ser siempre recordado como uno de los grandes canciones, de los grandes cantantes, de los grandes músicos que tuvo, que dio Estados Unidos para el mundo. Nos está despidiendo con el Good Life, de la buena vida. Y estimados amigos, buena vida para la próxima, para los próximos días, para los próximos años, para toda la vida. Que tengan una buena vida.